¿De qué cuadro son? ¿De qué cuadro son? ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mira, lila, lila, lila, lila! Esto va con cariño para vos, gallego, para vos, gaita, donde sea que estés, hoy estás acá, mirando el show y colgado ahí en un trapo.